Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Codel Cruz, Mendoza. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles de 20 a 21, porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Muy buenas tardes, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3 de su dial, el programa que llamamos La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bien, y nuestra vía de comunicación ahora al 261-2161-570. Y lo doy así porque ahora tenemos WhatsApp, nos pueden mandar, nos pueden WhatsAppear o nos pueden mandar mensaje de texto para comunicarse con nosotros en forma directa e instantánea. Tenemos nuestro correo electrónico del programa, que es lachispamendoza@yahoo.com.ar, y nos encontrás en Facebook en La Chispa Mendoza. Nuestras repetidoras, Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, los sábados y domingos a las 16 nos podés escuchar. En Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, Radio Comunitaria, los lunes y sábados a las 13:30. Y nuestros saludos más importantes a Radio Pasión de Neuquén en el 88.7. Un saludo muy grande a nuestros compañeros, nuestros mentores del programa La Chispa, que escuchan en Neuquén. Y que tiene el estilo y la modalidad que nosotros hemos copiado a los compañeros. También un saludo muy especial para compañeros trabajadores que tienen programas radiales, donde también, como nosotros, presentan las noticias desde este lado, desde el lado del trabajador. Saludamos a La Voz del Obrero en Radio Única en el 101.3. Ellos tienen el programa los días viernes de 17 a 19. A nuestros compañeros y amigos de Señal Informativa, que es un programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Los días martes de 19 a 21 los podés escuchar en www.subterradio.com.ar. Conduce Norberto Filippo y produce Roberto Cartes. Ambos son metrodelegados del Sindicato del Subte. Bien, y bueno, insistimos, te podés comunicar con vía WhatsApp al 261. A ver que no veo. 261-2161-570. Muy bien. También por teléfono, si no tenés WhatsApp, al 152-16-1570 es el número telefónico. Recordemos que si lo agendas en tu celular, tenés que poner el 261 y sacar el 15 de adelante para que te pueda figurar en WhatsApp y nos puedas mandar los WhatsApp directamente. Bueno, una semana interesante, fin de mes, principio de mes, con algunos acontecimientos como siempre. De la segunda etapa importante de... ya estamos de la segunda lleno. Etapa del mes, claro, del año, ya perdón. Estamos de lleno en el segundo semestre, sí. Con todo lo que se prometió y con todo lo que no se dio. Ajá. Sí tenemos más inflación, sí tenemos más desocupación, sí tenemos más luchas obreras en todo el país a lo largo y a lo ancho, que es lo que nos interesa a nosotros. La cosa no iba a cambiar mucho del otro lado, porque para la burguesía era necesario este cambio, por eso lo fogoneó, lo publicitó, lo vendió. Él dijo que era un cambio, esta gente proponía el cambio, no dijo para dónde era, claro. Y quedó muy claro el cambio para dónde era y para dónde va a seguir siendo. Claro, acá se cambió el relato por el pragmatismo burgués, ¿no? Claro. Entonces, por medidas burguesas extremas. Claro. Algunas son bastante extremas. Nos equivocamos, bueno, probamos, nos equivocamos, total el que sufre el pueblo. Y así estamos, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en eso fortalecidos, creemos que nuestra clase trabajadora y nuestro pueblo ha dado una respuesta fabulosa a todas estas medidas antipopulares, ¿no? Desde el punto de vista del económico, desde el punto de vista social, estos aprietes y estas extorsiones, ¿no? De que si no nos convertíamos no sé en qué. El asunto es que acá ha habido una precarización y hay un ajuste que no es otra cosa que una transferencia de recursos formidables del pueblo trabajador a la burguesía más concentrada, ¿no? Recién veníamos charlando camino acá los beneficios que ha obtenido el grupo Pescarmona, ¿no? Sí. Que hace un año atrás tiraba la toalla, que no podía, despedía gente, denunciaba a otros países que no les habían pagado las grandes obras que habían hecho. Y fíjate vos, yo estaba charlando con una persona en un determinado momento que me decía que lo conocía personalmente a este señor Pescarmona. Desde el punto de vista burgués, que me decía que él era un constructor, que había hecho grandes obras, no solamente acá en el país, sino en otros países, que eran muy importantes. Pero realmente cuando yo le pregunté, bueno, pero nosotros disfrutamos de las grandes obras de Pescarmona, tenemos un beneficio, el pueblo puede disfrutar de esas obras, no supo qué contestarme, porque lamentablemente sí son grandes constructores, sí son grandes empresarios, pero a la hora de dar algo hacia el pueblo, no dan nada. Lo hacen para sus propios intereses. Claro, porque han sabido acumular capital y, bueno, tienen un cartel, claro. ¿Sí? Y ahora tienen dos carteles. Yo paso todos los días por ahí y aparte de IMSA, han puesto un cartel que dice ICSA. Ah, claro. O sea, que una ampliación de la empresa, claro, debe ser. Ha habido una diversidad ahí. Hasta el año pasado no había, la entrada al complejo estaba abierto, ahora hay un portón, ¿no? Claro. Enrejado, que bueno, está abierto una parte del día y después se cierra. Uh-huh. Sí me reconoció que Pescarmona tenía grandes profesionales, arquitectos, ingenieros trabajando para él con mucha responsabilidad. Esas fueron las palabras de él. Mucha responsabilidad y bueno, me dijo, sí, pensándolo bien, deberían ganar más de lo que ganan. Así que imagínense si esas personas con puestos empresariales importantes que le manejan la empresa ganan poco, imagínense los obreros. No, por supuesto, o sea que bueno, esa es la ley del burgués, claro. ¿No? La máxima ganancia con el menor costo posible. Claro. Lo que queremos resaltar acá es que, bueno, esta empresa se recupera, por así decirlo, gracias a los subsidios del Estado. Y a la condonación de deuda. Condonación de deuda del Estado provincial. Sí. Y nacional. Bueno, y todo lo contrario lo que puede pasarle a un laburante, que bueno, que si no paga la municipalidad, acumula y viene el apriete, viene la denuncia, viene el juicio. Hasta te pueden rematar en una casa por... A estos prohombres del sistema se los perdona para que sigan generando más trabajo y... Más trabajo es más explotación, más negreo, y más acumulación de capital. Bueno, eso es como bueno, ese es un datito, ¿no? Para empezar el programa. Nosotros hemos tenido, como decíamos, una semana muy interesante con logros muy importantes para los trabajadores. Sí. Se terminó con el conflicto en el ingenio Ledesma de Jujuy. Está, veremos todavía el conflicto en el Tabacal. Uh-huh. En la Tipoití se ha pasado de nuevamente a un cuarto intermedio, de la conciliación obligatoria. Y bueno, y esos son temas que nosotros hemos hablado, ¿no? Cómo uh-huh. termina jugando este tipo de medidas, este tipo de reglamentaciones, leguleyas, que bueno, que terminan siempre perjudicando a los trabajadores. Bueno, tenemos para hablar un buen rato de estas cosas. Mañana hay un gran ruidazo convocado a nivel nacional, otra vez para protestar contra el alza de las tarifas de gas. De los servicios. Servicios básicos. Sí, servicios básicos. La luz y el gas. Bueno, así que estamos con eso y bueno, y vamos a tratar de desarrollar el programa por ahí. Bueno, escuchamos algún lindo tema musical y enseguida continuamos con el programa. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chucalillacho, alquillacho, mire, ya que se quichis. Que hay pues con la tapica, ya tata, agua, ya está cura, pibu, y arriba, ni cura, o ricura, para icuna. Cunaca, hay en taque, guayra, cura, chayemuca, que Puerto Rico, nación, manta, pacha, paicuna, sutic, mi calle 13. Y las patas me muso, taquita, pomanchis, chaytaque, sutic, mi Latinoamérica, uy, aricusanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca,

Federación de Trabajadores del Estado, después municipales, SICOP, que es de los profesionales médicos. Y bueno, decidimos hacer eso porque, bueno, estamos sufriendo el ajuste desde el gobierno provincial, y bueno, con el ajuste viene el, ya viene progresivamente el desguace del hospital, o sea, el desguace de la salud pública, ¿no? Claro. Nosotros, bueno, salimos a la calle a defender la salud pública, obviamente. Victoria, ¿qué tal? Buenas noches. Enrique te habla. Y en el hospital, ¿cuáles fueron las medidas? ¿Hubo paro? ¿Había asambleas? ¿O se atendía restringido? Hubo paro. Nosotros venimos haciendo asambleas ya hace varias semanas. Ajá. Y venimos, entonces decidimos hacer un paro y una marcha. Y bueno, tratar de juntarnos con otros sectores, ¿no? Porque vemos que solo no se puede, que el ajuste que se viene es gravísimo, que la situación es gravísima para los trabajadores, y bueno, entonces decidimos juntarnos con otros sectores y salir a rechazar el ajuste. Bien. Bien, bien. Y bueno, y todo, ¿no? Ahora, ¿es eso ustedes sí, ahí como...? Estamos teniendo mucha falta de insumos, falta de médicos. Los médicos vienen a trabajar, pero se van porque no les pagan. Claro. Y eso significaría que si eso sigue, significaría el cierre de las áreas y el cierre del hospital. ¿Hay mucha precarización ahí en el hospital, Victoria? Sí. Tenemos bastantes compañeros. Ajá. Claro, con la bueno. Con contratos y con prestaciones. En realidad lo que hay acá es, están precarizados. Los precarizados son becados, que son tipo contratos que están en negro. Sí. Y después por cooperadora, pero por cooperadora hay muy poquito. Por cooperadora están más precarizados todavía. Claro. Porque, bueno, los becados, por ejemplo, que son contratos por un año, o becas, les llaman ellos, ellos tienen lo mismo, digamos, los mismos derechos que nosotros, los nombrados, tienen derecho claro. A las vacaciones, a 30 días por enfermedad, claro. Tienen derecho, bueno, a muchas cosas, que nosotros tenemos, que lo hemos conseguido con la dicha, ¿no? Ajá. Y los cargos... por ejemplo, acá en Mendoza pasa que los cargos se pierden porque cuando se jubila alguien no entra gente nueva ocupando ese cargo. Después la partida del cargo, bueno, se diluye en pequeños ítems adicionales para algunas personas a dedo y el cargo se perdió. ¿Eso les pasa también ahí en Buenos Aires? No, acá los cargos... se van dando por el pase a planta permanente, digamos. Sí. Y lo que sí es que se van jubilando compañeros y, bueno, esos cargos se han ido cubriendo paulatinamente. Pero ahora, desde que asumió este gobierno, sacó una ley, que le llaman ellos la ley de administración y de modernización, en la cual hay un artículo que congela todas las vacantes el pase a planta permanente. O sea, le da autonomía a los ministros para que ellos designen o a gusto de taller, digamos. Claro. O sea que no hay concurso. Y se... las vacantes. Claro. O sea, no hay concursos, digamos. Digamos como que ya congelado, se paró, digamos, el pase a planta permanente, claro. Que es, digamos, está la beca y después está el pase a planta permanente, digamos. Bueno, esa, Victoria, es tu visión como trabajadora y el usuario, el común de las personas que asiste al hospital, ¿qué piensa, qué dice? Y la gente, digamos, está muy preocupada, sí, la última marcha que tuvimos, tuvimos bastante apoyo. Ajá. Digamos, porque obviamente la gente también está sufriendo, o sea, el pueblo también sufre. Claro. Venir al hospital y, qué sé yo, que los médicos le indiquen medicación y que no se lo den, no la pueda comprar. Y mucha gente viene caminando al hospital porque no tiene para pagar el colectivo y eso. Claro. Y está dentro de lo que vos comentabas, ese desguace del hospital público, que lo que genera que se privatice, eso significa privatización de servicios y que se le cobren aranceles, porque van a la parte privada, aranceles que, bueno, si la gente no los puede pagar. Claro, nosotros pensamos que sí, que eso va camino a la privatización. Claro. De hecho, viste que ayer el gobierno acordó con la CGT la devolución de la plata para las obras sociales. Sí. Y salieron a decir que le van a dar un seguro de salud a 15 millones de personas. Claro. Pero nosotros pensamos que eso es para fortalecer el sector privado, digamos, que toda esa gente se atienda por obra social. Claro. Al atenderse por obra social van a las clínicas y eso es para fortalecer el privado, digamos. Claro, sí, totalmente. El desmedro de la salud pública, digamos. Claro. La salud pública y gratuita, ¿no? Exacto. Pero bueno, acá estamos. nosotros no estamos dispuestos a permitirlo. Muy bien. Muy bien, y por eso es importante esto que comentabas, ¿no? De que cómo se unifican en asamblea los distintos sectores más allá de su pertenencia sindical, ¿no? Los profesionales, no profesionales, los que están en ATE, los que están en otro gremio y todos peleando por el interés común. Claro. Por suerte sí, digamos, por ejemplo, ayer el día que hicimos la actividad el lunes, hicimos el paro y la marcha, pudimos unificar a tres gremios, SICOP, y SICOP, que es de los profesionales, ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, y después también estuvieron los compañeros de Atilra, que es el gremio de los lecheros, o sea, de la Serenísima, ¿no? Entonces, privado. Ajá. Eso, bueno, eso es a través de la multisectorial, ¿no? Claro. Hay docentes también. Claro. O sea, se está dando todo un fenómeno muy bueno, muy particular, digamos. Ajá, importantísimo, porque, bueno, sí. La salud pública es un bien para la población. Nosotros como trabajadores hacemos los reclamos pertinentes de las condiciones laborales, salariales, del estado edilicio, de la falta de insumos, pero ahí también vemos que ustedes también están reclamando en bien de la población, del paciente, del usuario, del que acude todos los días al hospital, como vos decías, a buscar el remedio y no lo tiene. O el que llega y bueno y no tiene turnos porque el médico que lo tenía que atender no le pagaron desde hacían 2 o 3 meses y se tuvo que ir a trabajar a otro lado. Entonces, claro, se van porque de hecho ya el hospital nuestro tiene la desgracia de estar en un lugar que está medio aislado. Claro. Estamos en medio de un bosque, lejos de la ciudad. Ajá. Y los médicos que vienen de otro lado. Y se les hace pesado. Claro. Y bueno, ya la incertidumbre si le van a pagar, no le van a pagar. Y aparte los salarios son bajos. Eso es lo que te iba a decir, que los sueldos tampoco son muy elevados. No. Un médico del hospital con 20 años de antigüedad está ganando 14.000 pesos. Claro. ¿Y ese hospital es municipal, provincial? No, es provincial, depende de la provincia de Buenos Aires. O sea que bueno, que es, o sea, tendría que ser de otra manera, ¿no? Aparte, si un hospital provincial y tiene categoría de hospital, tendría que tener... Claro, es un hospital provincial interzonal, digamos. Claro, claro. Que aparte atiende otros partidos, ¿no? Otras localidades. Sí, sí, sí, sí. ¿Y de complejidades de alta complejidad tienen aparatología completa? Sí, tenemos varias terapias. Tenemos terapia de neonatología, terapia pediátrica y terapia de adultos. Claro, o sea, tenemos, bastante completo realmente. Sí, tenemos varias especialidades que por ahí otros hospitales no lo tienen. Claro, claro, sí, sí, sí, sí. O sea, que es un hospital importante. Sí, es importante, sí. Bueno, y también es importante la lucha que están llevando ustedes, compañeros. Los felicito. La verdad que sí, bueno, sigan firmes porque, bueno, la salud pública lo merece. Yo acá en Mendoza trabajo en salud pública y también, viste, yo te escuchaba hablar y, bueno, yo también veía reflejado los problemas que tenemos acá en la provincia y, bueno, y también que por ahí cuando logramos organizar, también salimos a reclamarlo. No es fácil organizar porque nos dividen en muchos sectores, pero los profesionales, no profesionales, los administrativos, los de maestranza, pero cuando se logra superar esa división que hace el sistema y unificarnos como trabajadores todos, bueno, ahí se organizan como ustedes han hecho con estas asambleas. Bueno, Victoria, te agradecemos un montón la información. Les agradezco yo a ustedes. Por hacerle el esfuerzo, digamos, porque es un esfuerzo enorme el que también están haciendo ustedes desde ahí, ¿no? Sí, sí, tratando, bueno, de que la mayor cantidad de gente... comunicar todo lo que pasa y, bueno, y desde ya les agradezco el esfuerzo y la solidaridad, ¿no? Bueno, gracias. Nuestra solidaridad es de acá también. Gracias a ustedes, bueno, porque luchan, porque no, si no lucharan ustedes no tendríamos nada que decir nosotras. Bueno, bueno, Victoria, un gran abrazo, un gran saludo para todos los compañeros y vamos a estar en contacto, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno. Yo también les mando un gran saludo a todos. Bueno, gracias. Mucha fuerza y venceremos. Exactamente. Bueno. Chao, Victoria. Chao, muchas gracias. Un abrazo. Ay, que me corte. Al fondo de tus ojos tiernos se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojo de cielo, ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Oh. yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran, si yo me alejara de lo verdadero. Ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo de cielo, ojo de cielo. Si el sol que me alumbra se apagara un día y una noche oscura ganara mi vida, tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojo de cielo, ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo de cielo, ojo de cielo. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Agregale el 261 adelante, le sacás el 15 y tenés el número para comunicarte por WhatsApp con la radio. Hablábamos recién con Victoria, que es trabajadora del Hospital General de General Rodríguez, el Hospital Vicente López y Planes, que es un hospital, nos comentaba ella, de alta complejidad, que es completo, tiene varias terapias, atienden desde niños hasta adultos, y bueno, nos estuvo contando los problemas y los reclamos que tenían ellos ahí en el hospital. Bueno, y lo mismo, similar, yo le decía a ella que pasa acá en Mendoza, con la salud pública. La salud pública en este momento está estancada. Dictaron una ley de emergencia en salud pública, donde dejaron de pagar el ítem de mayor productividad que veníamos cobrando desde hace años. Era un ítem, no era mucha plata, pero al mes ayudaba porque nos daba unos pesos más al bolsillo. Nosotros no tenemos grandes sueldos. Bueno, aclaremos que ese ítem de productividad era medio una extorsión hacia el trabajador, porque ese ítem nació en la época en que no había aumentos salariales, en realidad. Sí. Entonces, como para darnos un aumento salarial, se creó el ítem de mayor productividad, porque aparte se creó la ley de arancelamientos de hospitales públicos. Claro, por eso. Entonces, de ahí viene el ítem de productividad, sí, claro. De que arancelaron todos los servicios. Entonces, ¿Cuál fue el problema? Arancelaron el hospital público y de esa plata que empezaron a recaudar, bueno, un 40% iba para los trabajadores, que se dividía en forma pareja o despareja, dependiendo el lugar, para algunos un poquito más, para algunos un poquito menos, pero venía a suplantar la falta de aumentos salariales. Claro. Pero eso, bueno, ya era un derecho adquirido, eso no lo podían sacar de cuajo. Pero sí, ahora lo han podido suspender supuestamente por un año, que no lo van a pagar para que ellos puedan recaudar completamente, porque siguen arancelados los hospitales, y bueno, recaudan toda esa plata que no la estamos viendo que vuelve en obras y en mejoramiento de la atención pública para los usuarios. Pero bueno, esas son una de las tantas medidas nefastas que ha tomado este gobierno a nivel provincial como a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y dentro de eso también tenemos el famoso tema, ya, famoso porque no es famoso, el luctuoso tema que es lo que significó, lo que intentan imponer con el tarifazo, que es la suba de los servicios de la tarifa de los servicios públicos en forma exorbitante. Se les escapó la, digamos, la libre en un principio. Hubo lo que todos sabemos, un aumento formidable de casi el 1000%, y bueno, y después cuando admitieron su error lo bajaron a 400%, como si eso fuera poco. Esto ha dado origen a que haya en todo el país movimientos populares, de los vecinos, de organizaciones políticas y sociales que, bueno, que se están manifestando a lo largo y a lo ancho del país contra estas medidas. Y bueno, y acá en Mendoza también esta experiencia se hizo, creo que fue uno de los primeros frazadazos, fue una de las primeras provincias donde una propuesta, juez, claro. Un juez suspendió la suba y ordenó retrotraer la medida. Pero bueno, sabemos que eso no se ha llevado a cabo. Bueno, y hay muchos lugares que se están haciendo movidas para mañana 4 de agosto. También está convocado un gran ruidazo a nivel nacional. Y bueno, y estamos en comunicación con nuestra amiga y compañera Estela, de la Feria Popular de Guaymallén, que ellos están haciendo algunas acciones, han hecho algunas acciones y están programando otras. Estela, ¿nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando. Hola Estela, muy buenas noches, aquí te habla Rosy. ¿Cómo están? Muy bien Estela. Bueno Estela, contanos, nosotros sabemos que ustedes hicieron un mural, bueno, han pedido participación de los vecinos, se han manifestado ahí en el barrio, que ¿cómo están viviendo este tema de luchar contra el aumento de tarifas de servicios públicos? Y bueno, o sea, lo estamos viviendo, digamos, con la alegría de empezar a encontrarnos los vecinos por los problemas que nos aquejan. Fundamentalmente, este problema es un atropello directo hacia nuestra olla, ¿no? Sí. Nosotros decimos, bueno, ¿qué tenemos que dejar de comer, de consumir? ¿Qué le dejamos de echar a nuestra olla, a nuestro estómago para pagar este aumento en las tarifas? Esto supone quitarle tal vez una caja de leche a nuestros hijos, tener a lo mejor una sola comida al día. Y bueno, los vecinos que nos estamos juntando, estamos invitando a los demás vecinos. Más allá de que el aumento por ahí ha sido dispar, porque creemos que han sido sabios en proponer este aumento, digamos, no a todos nos ha llegado el aumento a la vez. Hay vecinos que les ha llegado 2.800 pesos de luz, por ejemplo, y a otros que nos siguen manteniendo las tarifas. Entonces, más allá de eso, nosotros decimos que tenemos que solidarizarnos entre todos y juntarnos y debatir este problema, que es un problema netamente, digamos, político. Los vecinos tenemos que empezar a imponer la política de los vecinos, de los de abajo, proponer otro programa a este programa que se nos está proponiendo desde el gobierno. Claro, muy bien. Y sí, porque lamentablemente, fíjate vos que estos mismos que admitieron sus errores y dijeron, bueno, no hay que pagar, ahora están diciendo, hay que pagar, porque las boletas se emitieron y hay que pagarlas, más allá de los fallos judiciales, ¿no? No, vemos un gobierno que a pesar de que ha sido votado, digamos, por muchos sectores medios y populares, un gobierno totalmente empecinado en favorecer a los sectores que más tienen, porque patalean por todas las maneras contra los fallos judiciales que se están dando, se las rebuscan y apañan, digamos, a estos sectores como Ecogas y el Enargas, que no se presentaron en la legislatura a la primera cita que se les hizo, y después se presenta únicamente Ecogas. El ente regulador no regula nada, no da respuesta, entonces, y el gobierno mira para otro lado, porque justamente es un gobierno que está favoreciendo a los sectores que más tienen, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, Aranguren le dan el ok y el apoyo total desde el gobierno, y sabemos que es CEO de Shell, y que tiene acciones, o sea, él se ve beneficiado, claro, y él tiene acciones ahí en Shell, entonces él también se ve beneficiado con este tarifazo, porque es parte de esas acciones que se van a aumentar con el aumento de tarifa, va a su bolsillo personal, entonces tiene el apoyo total del gobierno, cuando en los últimos tarifazos lo que se pedía era también la cabeza de Aranguren, porque consideraban que estaba haciendo un acto deshonesto, un acto en su administración pública deshonesto. Claro, totalmente favorable a él. Sí. Exactamente. Bueno, contanos, Estela, ustedes hicieron un mural ahí en Colonia. Sí, ya es el segundo mural que hacemos. Ajá. Esto, digamos, con la contribución de todos los vecinos. No tenemos plata muchas veces para sacar los volantes y las cosas que hacemos. Y bueno, un vecino trae la pintura para blanquear, el otro vecino trae las pinturas que tiene en su casa. Y este es el segundo mural. Este sábado a las 11 horas también nos juntamos para hacer otro mural en la calle Colón y Gomenzoro, acá en el distrito Belgrano. Y bueno, y ahí nos estamos reuniendo y estamos conversando, digamos, todas estas cuestiones que hacen a la vida política y a nuestra vida económica como pueblo, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros lo que estamos pidiendo, una de las consignas es que nosotros vamos a pagar de acuerdo a nuestros ingresos, que esa tiene que ser la tarifa que nosotros paguemos por los servicios, que paguen los que más tienen. Claro. Y que queremos que se abran los libros de las empresas, porque queremos saber, estas empresas durante la privatización compraron a muy bajo costo y luego durante los años 90 se beneficiaron, tuvieron ganancias millonarias y las siguieron teniendo con los subsidios, ¿no es cierto? Sí. Entonces queremos saber dónde fue toda esa plata, por qué no se ha invertido en nada. Claro. Entonces queremos empezar a ver qué es a tener claridad de lo que pasa con las cuentas en nuestro país, ¿no? Exacto. O sea, porque indudablemente que, o sea, ellos no perdieron plata porque ellos fueron, las tarifas estaban subsidiadas, o sea, mejor dicho, no, el subsidio no era para el usuario, era para la empresa. Claro. Y ellos han usado ese subsidio, o sea, lo han tomado como un, justamente con lo que es un subsidio, es una ayuda económica sin retorno y sin ningún beneficio para la población, y sin, ¿no?, carga impositiva también. Bueno, yo creo que esa es una buena tarea, yo creo que eso es importante, y fundamentalmente la tarea esa del vecino a vecino, ¿no?, de casa por casa, que a lo mejor un mural llama la atención, uno se acerca a a humear a ver de qué se trata y se va poniendo al tanto. Ajá. Yo creo que esa es la tarea, ¿no? Esa es la tarea importante y es el salto político que se le da a un reclamo que en principio puede ser una reivindicación económica, pero como vos bien dejaste traslucir, esto es una lucha política, ¿no? La lucha política del pueblo contra la burguesía en el poder y en el gobierno. Claro, y lo que, bueno, quería comentarles es que, bueno, esta no es la única asamblea que se está reuniendo. Los vecinos en la provincia se están organizando en distintos lugares, y para mañana, bueno, nosotros acá en el distrito Belgrano, en Guaymallén, estamos convocando en la calle Colón y Gómez Oro a las 19 horas. Bien. A todos los vecinos que vengan con lo que tengan para hacer ruido. Y también los vecinos en Las Heras se están convocando en la Plaza Marcos Burgos a las 19 horas también. Entonces invitar a todos los vecinos de Las Heras que se acerquen a la plaza y bueno, compartimos un rato de protesta y después debatimos algunas cosas. Bien. Bueno, está hecha la invitación entonces para todos los que quieran asistir. Y creo que también convocan al kilómetro cero algunas organizaciones políticas y sociales. Uh-huh. Están convocando también al kilómetro cero a las 19 horas también. Claro, sí, aquí es la hora para el gran ruidazo. Sí, gran ruidazo. Y bueno, también de acá nos solidarizamos. Y vamos a difundir esta invitación para Guaymallén, Las Heras y para Kilómetro Cero, y bueno, y para todo aquel que se anime, ¿no? Porque aunque sea, decía un amigo, que sea uno, desde el balcón del departamento, desde la puerta, el patio de la casa, hacer un ruido. Si quiere salir a la vereda, que lo haga desde el patio de la casa. Y yo creo que así como empezamos a unificar y como vos bien decía Estela, a reencontrarnos con el vecino, con el igual, porque todos estamos padeciendo las injusticias de este sistema y de este gobierno que sostiene este sistema, ¿no? Así es. Bueno, entonces queda la convocatoria. Exacto. Repetime para Comensor y Colón a las 19. Comensor y Colón, 19 horas acá en Guaymallén. Y la misma hora en la Plaza Marcos Burgos De Las Heras. Ajá. Y ajá. Bueno, invitamos a todos los vecinos de la provincia que se reúnan en sus barrios y empecemos a tomar, esto es la democracia, ¿no? Tomar la política en nuestras manos. Exacto. Discutir, pensarla, pensarla desde nuestros intereses, ¿no es cierto? Bien. Sí. No dejar las cosas que debemos hacer nosotros en manos de otros, ¿no? Exacto. Ser protagonista, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, es una visión de democracia directa que, bueno, que yo creo que se está imponiendo de a poquito a lo largo y a lo ancho, ¿no? De este país. Yo creo que esta es una buena vía y este es un buen motivo, como vos decís, para reencontrarnos como vecinos, como trabajadores, como pueblo, para decirle a este sistema y a este gobierno que no nos gusta lo que está haciendo y que no vamos a retroceder, es que los que tienen que retroceder son ellos. Uh-huh. Bueno, Estela, muchas gracias por la entrevista y bueno, suerte, bueno, espero que el mural les quede muy bonito y bueno. Después vamos a pasar a verlo. Sí, los invitamos el sábado, si tienen un tiempito, a las 11 de la mañana. Bien. Estamos ahí en Gómez y Colón también pintando el mural. Bueno, muy bien. Bueno, Estela, un gran saludo y bueno, y suerte en todo esto. Un abrazo grande. Un abrazo chao, grande. Muchas gracias. Pisando baldo. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación, que estamos estrenando WhatsApp, es 152-16-15-70. Recordá sacarle el 15, agregarle el 261 adelante y ahí te va a figurar el número de WhatsApp para que te puedas comunicar con nosotros. Si no, nos mandas un mensajito de texto. No hay problema, siempre la comunicación está abierta para saber qué opinás y también para que podamos retransmitirlo. Bueno, recién hablábamos con Estela. Estela Fernández. Estela Fernández. De la Asamblea Popular de Guaymallén. Vamos a repetir la convocatoria que nos hacía mañana a las 19 horas para el gran ruidazo y cacerolazo en contra del aumento de tarifas, y también con un contenido político que va a ser hablado y charlado ahí entre los vecinos que acudan. Claro. A la calle Gómez Oro y Colón del distrito Belgrano de Guaymallén, y también en la plaza Marcos Burgos de Las Heras. Recordemos también que hay una invitación para el kilómetro cero, también donde van a haber algunas agrupaciones políticas y sociales. Esa era multisectorial, que se ha formado y bueno, está interviniendo en varias situaciones, ¿no? Hasta ahora unificados. Hasta ahora. Vamos a ver hasta cuándo. ¿Hasta cuándo le dura el amor? Por suerte la lucha los está unificando, por suerte. Bueno, y nosotros decíamos que la chispa por ahí trae suerte. Porque hemos tocado algunos conflictos que han terminado en forma extraordinaria a favor de los trabajadores. Uno de los más llamativos y más importantes. Bueno, no, todos son importantes, ¿no? Pero el más llamativo es como un sector, un grupo de compañeros, trabajadores, se plantan en el al monopolio Volkswagen, al monstruo Volkswagen, ¿no? Con sus ramificaciones internacionales, y se plantan para oponerse al turno de 6x2 que les ofrecían, que lo hemos estado charlando, que es muy parecido al cuarto turno que se quiere meter en algunas otras empresas, sí. Que es que bueno, el trabajador pierde prácticamente su independencia de fin de semana, claro. Y entran en una rotación de 6 días consecutivos de trabajo por 2 descansos que le puede tocar un sábado, un domingo, hasta un feriado. De esa manera también se pierden las horas extras del 100% de los días domingos, del 50% del sábado por la tarde, claro. Y o del 100% y la obligación de devolver el descanso del feriado, los días feriados, ¿no? Que eso es lo que ordena la ley de contrato de trabajo. Y que aparte convengamos que ese feriado es lo que se disfruta en familia, es lo por que supuesto. El trabajador puede compartir con su familia. Exacto. Que como es día feriado, los chicos no van a la escuela, claro. Están presentes, la mamá no va a trabajar tampoco, está presente, entonces se pierde el vínculo familiar. Claro, ahí, que, exactamente, o sea, más allá de trabajo, porque el trabajador ante la presión de trabajo lo tiene que hacer. Siempre y cuando se organicen y digan que no, como en este caso que pasó en Volkswagen. Claro, ahí los compañeros definitivamente ante la negativa, y bueno, justamente porque ellos también iniciaron una campaña intermedia, incluso advirtiendo que si por el sector de mantenimiento entraba el 6x2, eso se podía trasladar después a cualquiera de los otros sectores. Y bueno, y ahí terminamos esclavizados al trabajo, ¿no? Sí. Sin posibilidades. Yo recuerdo hace un tiempito también charlamos con gente amiga de San Luis que nos planteaba ese tema, ¿no? Ellos estaban peleando por volver el domingo a estar con su familia, a disfrutar los domingos con su familia. Esa era la lucha de los compañeros. Bueno, ese es un caso, y otro también que terminó de alguna manera en forma exitosa a favor de los trabajadores fue cómo se fue cómo el desenlace que tuvo el conflicto en Ledesma. Recordemos que nosotros habíamos estado hablando de eso, donde incluso hubo una represión bastante violenta por parte de la policía local, que actuó, como denunciaban los compañeros, como si fuera una policía privada. Porque atacó los trabajadores desde adentro hacia afuera. Protegía los bienes de la empresa. La policía, que debería estar protegiendo a la gente, protegía los bienes de la empresa. Y bueno, y agarró a palos a los compañeros. Como 80 compañeros terminaron heridos, accidentados en este enfrentamiento. Sí. Que es más, no dejaban entrar a las ambulancias en ese momento para que los pudieran asistir a los compañeros que estaban heridos. Los tuvieron como 2 horas sin atención médica porque no dejaban ni entrar a las ambulancias. Exacto. A la policía. Los que habían quedado aislados dentro del predio. Quedaron dentro del predio. Bueno, lo importante acá es que más allá de la recomposición salarial, se lograron otros ítems dentro de esta negociación. Sí. Y bueno, todo por la fuerza y la contundencia de las medidas de fuerza de los compañeros. Recordemos que en esta época es la zafra, empieza lo que se llama la zafra, que es la cosecha de la caña de azúcar y la producción masiva, digamos, uh-huh. De la cosecha nueva, digamos, ¿no? Sí. Bueno, más allá de la recomposición salarial, que significó casi un 38.5% de aumento sobre los salarios anteriores, se consiguen algunos otros logros que, más allá de lo económico, se los tiene que calificar como avance político de los trabajadores. Claro, más allá de ser reivindicativo, ¿no? Exacto, porque, por ejemplo, una de las uno de las cláusulas que se firman es garantía de permanencias y transitoriedades. Eso tiene que ver con que garantía es el pase a planta a efectivo de algunos trabajadores, y la transitoriedad es el trabajo que se garantiza de zafra en zafra o de cosecha, claro, en cosecha, para que se respete al trabajador que viene de años anteriores. También se reconoció la recategorización de funciones, porque habían compañeros que tenían responsabilidad de funciones y no se las reconocían con los adicionales que correspondían. Entonces se hizo una recategorización de funciones. Exacto. Bueno, se consigue un aumento de premio por zafra. Uh-huh. El aumento del tiempo mínimo de trabajo para todos los eventuales en 7 meses. Porque claro, son los eventuales, son los que participan nada más que del tiempo de la cosecha. Claro, que son también golondrinas, que hay gente, claro, que viene de otras provincias, ¿no? Pero bueno, se les garantiza siete meses de trabajo continuo. Exacto. Se cubren las vacantes de personal con hijos de los zafreros, o sea, que hay un reconocimiento ahí, digamos, a la continuidad familiar histórica. Claro. Uh-huh. Se forma una comisión de higiene y seguridad laboral. Y una comisión técnica laboral. Eso es importantísimo. Que fíjate, nosotros la semana pasada lo estuvimos charlando con los compañeros del subte, ¿sí? Uh-huh. Que ellos dicen que, bueno, aparte también tienen un representante de los trabajadores que se ocupa de este tema. O sea, de la higiene y seguridad laboral de los compañeros. Exacto, independientemente de las disposiciones legales que exigen a la empresa que tenga su técnico, claro, o ingeniero, uh-huh, o licenciado en higiene y seguridad. Los trabajadores también nombran tienen su representante. Exacto. Sí. Bueno, y esto es un paso importante, ¿no? Se les también consiguieron la ración de comida al personal de la fábrica que se tenía que quedar luego de su turno, porque luego del turno por ahí se quedaban a esperar a sus relevos, no les reconocían ese tiempo y tampoco les daban la ración de alimento. Bueno, consiguieron que les dieran también la ración de alimento. Bueno, otro tema muy importante es ¿no? La permanencia para todos los temporarios que cumplan 60 años. Esto es para los viejos que vienen, vienen año tras año participando de como temporales, y que nunca pasan a planta permanente, pero al llegar a los 60 años, cuando ya se está por llegar a la edad de jubilación, es un mérito. O sea, es un reconocimiento a su permanencia. Que es como un pago de antigüedad. Y sí, porque es el. Y bueno, y porque tiene más posibilidades de llegar a una jubilación Un poco normal, más digna, un poco más digna, digamos. Bueno, fíjate vos, todo está. Mira, ahí ya hay otras cosas más, pero nosotros lo que queremos resaltar esto, que esto, más allá del reclamo económico y del reconocimiento económico o recomposición salarial que han logrado, es un triunfo político, porque esto mismo se está peleando en otros ingenios, ¿no? Está el conflicto del ingenio tabacal, que sigue, sin resolverse. ¿Por qué? Porque hay una interferencia ahí de la subsecretaría o Ministerio de Trabajo de la provincia de Salta, donde estira permanentemente la conciliación obligatoria que solamente ha acatado el sindicato, o sea, los trabajadores, mejor dicho, porque la empresa sigue con su lockout patronal, o sea, la empresa no pone en funcionamiento la fábrica. Y se lo achaca a los trabajadores y al sindicato, de que como ellos no dan salida, porque ¿cuál es la exigencia que tiene el ingenio tabacal en este momento? Porque la recomposición salarial más o menos están todos en el mismo por los mismos niveles, ¿no? El tema es el cuarto turno, que la empresa quiere imponer aún bajo extorsión a los trabajadores, porque por ejemplo algunos trabajadores se les decía, vos querés volver a trabajar, tenés que firmar que vas a aceptar el cuarto turno. Si no, no volvés a trabajar. O sea, no te damos trabajo. Hoy en el tabacal, el personal de campo está casi el 90% trabajando. Ahí se trabaja porque no puede hoy parar la atención, el cuidado y el trabajo de campo, ¿no? No se puede parar. Sí se puede retardar un poco el inicio del proceso de fábrica en la zafra, por eso el lockout es para la fábrica, no para el campo. Y bueno, se conoció ahí una entrevista que se le hizo al gerente de recursos humanos, que decía que bueno, que había muchos trabajadores que ya habían aceptado el cuarto turno. Bueno, obligado. Pero entonces le preguntaban, bueno, pero ¿cuántos son? Le decían en el reportaje. Bueno, dice, ya creo que son algo así como 100. 100. 100 sobre casi 2.000 personas que trabajan permanente. O sea que es menos del 10%, mucho menos del 10%. Entonces, es una fantochada lo de este tipo, ¿no? Bueno, el asunto es que ahí está latente el conflicto de los trabajadores del tabacal, y bueno, que ellos también sostienen, y también hasta acá es un logro político, porque de alguna manera ese cuarto turno, que es como el 6x2 que se quiso imponer en el mantenimiento de Volkswagen, es un poco el caballito batalla que tienen hoy la burguesía para introducir en las grandes concentraciones obreras, justamente para que haya un achatamiento salarial real, digamos, más allá de que sea una recomposición. Bueno, eso es como decíamos, aumentar, bajar los costos de producción para tener más ganancia. Bajar un costo de producción quiere decir bajar el sueldo de los trabajadores. Claro, achatar salario, que es el proyecto de la burguesía hoy nacional. Bueno, quería hacer un comentario y quería también hacer la difusión que los trabajadores municipales de Guaymallén, desde hace varios meses, están haciendo la denuncia de la falta de elementos de seguridad para los trabajadores que están en la parte del sector de herrería. Y yo veía algunas fotos, realmente los cables viejos, las instalaciones eléctricas deficientes, muy inseguras, muy peligrosas, los trabajadores que están soldando con la ropa que le dan común en la municipalidad, no tienen esos trajes especiales que son telas resistentes, claro, para que no se les queme la ropa. Y aparte no tienen que ser un guardapolvo, que tiene protección, claro, de plomo, porque eso irradia... Claro, sí, porque irradia mucho calor. Sí tenían puesta la mascarita, pero la ropa era la misma, no tenían guantes, estaban soldando una reja. Por ejemplo, no tienen tampoco un botiquín básico. Un compañero se había herido la mano y estaba en la foto que le habían hecho un vendaje con la cinta adhesiva de esa de que usan para cinta de enmascarar. Claro, esa cinta de no, ni siquiera eso. La cinta que tiene una inscripción de dice empresa, peligro, claro, de esa cinta le habían envuelto al compañero la mano que se había lastimado los dedos. Entonces, bueno, nosotros queremos colaborar con esta denuncia. ¿Por qué? Porque de hace más de un mes que el secretario de gobierno abrió la mesa de diálogo para solucionar los pedidos gremiales y solo ha hecho oídos sordos a estos apremiantes reclamos, porque no dan más, realmente los compañeros no pueden trabajar en esas condiciones. O sea, ¿qué es lo que van a esperar? ¿A que pase una desgracia para hacer algo? Como ya lo hemos visto en otros sectores. Bueno, y los compañeros lo que hacen es hacer público para que la gente sepa cómo están trabajando. Los funcionarios ahí que hacen responsables son Elvio Grilli, que es director de obra, Marcos Calvino, secretario de Obras y Servicios Públicos, y Nicolás González Perejamo, que es secretario de Gobierno, y a todos los abogados del municipio, por supuesto, que están ya enterados de la situación, porque estas denuncias se han hecho a través de denuncias escritas, y hasta ahora no han solucionado nada. Entonces, bueno, los hacen responsables de que cualquier problema que sufran, algún accidente que sufran los compañeros, van a ser los responsables directos. Esto también lo está encabezando y lo está acompañando el gremio de ATE, que está ahí con los trabajadores municipales, le está dando el apoyo a este reclamo y a estas denuncias. Bueno, bueno, y tenemos tantas cosas para hablar, pero bueno, sí, lo tratamos de hacer cortito, porque si no estaríamos, claro, un programa de 2 o 3 horas. Se nos hizo tarde, empezamos tarde, le pedimos disculpas a nuestra audiencia. Recordamos que nosotros somos trabajadores y dependemos de nuestro horario de trabajo. Y bueno, hoy empezamos casi una hora más tarde. Y bueno, tampoco la vamos a estirar mucho porque, bueno, nuestro colaborador, amigo y compañero Michael ahora se quedó. Michael, que nos hace lo aguante y, claro, permite que ustedes nos puedan escuchar. Un saludo a Michael, que está ahí mirando para otro lado, como diciendo a qué hora termina. Bueno, ¿se quiere ir a la casa? Sí. Bueno, y para terminar, Tere, 3 cosas muy cortitas, sí. Algunas que tienen que ver, otras que no, ¿no? Bueno, la primera, cortita así y al pie. Hoy en Orlando, Estados Unidos, un tribunal, un juez, condenó al asesino de Víctor Jara. Y usted me dice, ¿quién es Víctor Jara? Bueno, los que tenemos algunos años conocemos, es un cantor chileno que fue brutalmente golpeado y asesinado en el Estadio Nacional de Chile, que se había convertido en un campo de concentración allá por el año 73, cuando fue el golpe militar que derrocó a Salvador Allende e impuso la dictadura más sangrienta que tuvo Chile con Pinochet. Insisto, ¿por qué nos pregunta por qué en Orlando, Estados Unidos? Bueno, porque este asesino, este represor, se había autoexiliado en Estados Unidos, y bueno, y Chile no pedía aún hasta hoy no pide la extradición. Entonces los familiares insistieron con el juicio, se lo condena a 43 años de prisión y a indemnizar a la familia de Víctor Jara en 28 millones de dólares. Uh-huh. Pero la familia plantea que ese no era el objetivo. El objetivo era que se lo extraditara y que se lo juzgara en Chile y se lo condenara en Chile, pero cosa que no se ha dado. Bueno, pero es un logro, ¿no? Sí. Es un asesino que está condenado y ha tenido que admitir su culpa y su responsabilidad en el asesinato de un cantante popular como fue Víctor Jara. Enseguida vamos a escuchar un tema de Víctor Jara para que la gente recuerde, porque lo deben haber escuchado, para que la gente lo recuerde, y bueno, fue un gran cantante popular. Bueno, y en estos días también falleció, ayer, mejor dicho, Raimundo Ongaro, que fue un dirigente que tuvo un gran protagonista en los fines de los años 60 y 70, fue secretario general de lo que se conoció como la CGT de los argentinos, que marcó una diferencia y un rumbo a una actividad sindical de la época, ¿no? Donde incluso se animaron a hablar de que como trabajadores teníamos que luchar por el socialismo para el bienestar de nuestra patria y de nuestro pueblo. Murió después de haber sufrido una enfermedad largo tiempo. Recordemos que también fue víctima de la AAA, no en forma personal, sino que su hijo fue asesinado brutalmente por la AAA, y eso lo obligó a un retiro y a un exilio forzoso algunos años en Europa. Es un hombre que siempre se consideró un peronista, peronista de base, peronista del pueblo, peronista de abajo, y siempre tuvo un compromiso con la clase trabajadora y su pueblo. Y fue también figura junto a Agustín Tosco. Claro. Estuvo como 14 veces preso. Sí, porque era lo tomaban, no la desaparecieron, no sé por qué. No, porque se salvó realmente. No, bueno, él lo tomaban, lo soltaban, lo volvían a enganchar. Lo golpearon donde más le dolía, que fue su hijo. Y bueno, uno de sus hijos. Que vamos a aprovechar, porque acá hoy día me llegó un saludo. Y yo quiero repetirlo porque la verdad que me emocionó y me conmovió. Digamos que acá se está recordando a un viejo compañero de militancia de uno de los partidos más importantes que ha existido en nuestro país, comprometido con el pueblo y la clase trabajadora principalmente, y esto pasó la semana pasada, pero hoy se nos acercó este saludo y esta despedida que le hace otro gran compañero del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y dice así: hoy me tocó despedir a mi querido hermano Re, compañero de lucha desde la historia de nuestra juventud hasta abrazar la ideología del proletariado. Así fuimos encontrando a ese glorioso Partido Revolucionario de los Trabajadores. Él, desde joven, obrero de Thompson y Ranco, fue el primero en el partido. Luego seguí su camino hasta ingresar en las filas del partido. Luego ambos libramos la batalla dentro de la prisión junto a nuestros hermanos de militancia. En el 83 no alcanzamos a salir, que él ya estaba de nuevo en la fábrica, esta vez en la cementista Minetti, donde por su compromiso hacia la injusticia a la clase obrera, no tardó en ser delegado y luego el secretario general de los mineros AOMA, delegación de la Galera, donde junto a la nueva conducción corrieron a esa burocracia enquistada y pusieron el sindicato al servicio de los trabajadores. Como en la vieja escuela clasista, no se quedó ni atornillado a un sillón, se retiró para continuar trabajando como trabajador camionero, hasta que libró su última batalla contra el enemigo más fuerte que los milicos de la dictadura. Dejó hasta la última gota de oxígeno como corresponde a un revolucionario. Bueno, y después hay un saludo que es a Bompla, que es a vencer, a morir por la patria, que era el viejo saludo que usaban los compañeros del partido y del ERP. Bueno, también acá nos solidarizamos con Mingo, su hermano, sí. Y también saludamos a Rerre, que recién hoy supe yo quién era Rerre, pero que teníamos ya mucho conocimiento de él antes por su hermano y por un gran compañero del partido. Bueno, un abrazo a Mingo y una ompla infinito para Rerre, un compañero entregado a la lucha y a la revolución en nuestro país. Que a los revolucionarios no se los llora, se los reemplaza en la revolución. En la lucha. Y en la lucha. Bueno, y que nuestro eslogan, que no, porque esto para cerrar el programa, este saludo es porque estamos en lucha, estamos en pie, porque la revolución está en marcha. Bueno, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Cantando esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Vecino, al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selva, las pampas y montañas, patria o muerte es su destino.